Con tus cuadernos al colegio te vas y tus cabellos sueltos al viento. Tu bello cuerpo me hace suspirar y tus cabellos sueltos al viento. Tu bello cuerpo me hace suspirar. Cuando tú salgas me ofrezco, Mariana, para llevarte conmigo a bailar. Tú me respondes, tal vez mañana, porque esta noche me espera mamá. Tú me respondes, tal vez mañana, porque esta noche me espera mamá. No veo las horas de estar contigo, tus labios finos, poder besar. Yo te propongo, linda Mariana, quererte mucho, pero de verdad. Yo te propongo, linda Mariana, quererte mucho, pero de verdad. ¡En la joda! ¡En la palma! ¡Vamos! Quererte mucho, pero...